que tú quisieras, no se va a poder. Aunque tú quisieras, no se va a poder. No se va a poder. Yo.